Memo, la historia del agua es una historia encantadora porque sabemos que los seres humanos a lo largo de la historia han ido asentándose en los lugares geográficos donde hay fuentes hídricas. Si uno mira, por ejemplo, en Barbosa hay una quebrada que es la principal, en Girardota hay una quebrada que es la principal, en Bello. Sabemos que en Medellín los primeros pobladores se asentaron en la ribera de la quebrada Santa Elena, que hoy desafortunadamente está tapada, está a 10 metros bajo tierra, debajo de la avenida La Playa. Pero la historia del hombre tiene que ver necesariamente con la forma como ha usado el agua a lo largo de todas las civilizaciones. Y hay una cosa que es muy importante, es que en este tiempo el recurso, digamos que de alguna manera se nos está agotando, lo estamos mal usando. En algún momento las Naciones Unidas dijeron que el agua era un recurso que se podía comprar y vender, después corrigieron eso a partir del año 2010 y ya dijeron que el agua es un bien preciado, es un derecho humano fundamental. Entonces, qué bueno sería que usted nos ayude un poquito a comprender la importancia de la historia del agua. La historia del agua, es muy triste decirlo, es la historia de algo que está acabando. Que estamos dañando, que estamos destruyendo. Y lo dramático es que cuando uno le pregunta a alguien para qué sirve el agua, dan todas las razones posibles menos una: el agua sirve para seguir vivo. Así de fácil. Pues es así de fácil, pues que el agua sirve para hacer energía, para producir energía, para volver más blanditos ciertos elementos, para navegar, no, sirve para estar vivo. Para hacer refrescos. Y ahí es donde viene de pronto el gran problema, que hemos perdido la noción básica de que seguimos vivos, estamos vivos porque hay agua. Si el agua desaparece, como está desapareciendo en muchas partes del mundo, si el agua se contamina, si el agua es usada inmisericordiamente para producir otro tipo de productos, pues lo que se está rebajando ahí es el nivel de vida hasta llegar a desaparecer nosotros. Hay una frase muy triste, pero muy cierta, de Levi Strauss, en un libro que se llama Los Tristes Trópicos, y que dice: la tierra comenzó sin hombres y terminará sin ellos. Claro, porque es la única especie que se ha dado a la destrucción y misericordia de los recursos. Y dentro de esos recursos, a tres recursos fundamentales para que la vida subsista. Estamos destruyendo el aire, o sea, todos nosotros dependemos del aire, con el problema pues de que nadie sabía hacer el aire. Estamos dependiendo del agua, estamos destruyendo el agua y estamos destruyendo la tierra. O sea, de cuatro elementos hemos usado uno, que se llama el fuego, para destruir los otros tres. ¡Qué tragedia! Pues, un problema muy complicado que podríamos llevarlo a algo que decía un profesor que se llama Henry Solano, un profesor de Derecho aquí en la universidad, que es muy cierto: nunca logramos entender el mito de Prometeo. Cuando se le van a dar las características humanas al hombre, Zeus escoge dos dioses menores, Epimeteo y Prometeo, para que le den a la especie las características básicas. Epimeteo dice: yo se las doy. Y Prometeo dice: bueno, también, pero Prometeo se va, y cuando regresa, Epimeteo le ha dado todas las características al hombre. A partir de ahí, partiendo pues de todos los animales que había, les voy a dar ojos, hocico, boca, pies, manos, etcétera. Y cuando llega Prometeo, ya el hombre está hecho, dice el mito. Y Prometeo dice, pues se le voy a dar algo para diferenciarlo de los animales, porque el hombre es un animal, y para diferenciarlo de los animales le voy a dar el fuego. El problema de Prometeo, grave, es que Prometeo da el fuego, pero no le enseñó al hombre a mirar hacia adelante. Epimeteo es mirar hacia atrás, o sea, todo lo que toca con la parte animal de nosotros nos lo dio Epimeteo, dice el mito griego, el mito de Hesíodo. Pero para mirar hacia adelante, Prometeo nos dio el fuego, pero no las instrucciones. ¿Qué pasa si empiezan a usar ese fuego? ¿El mundo cómo se va a transformar? ¿Usted qué debe tener en cuenta? Ese mito va a seguir pues con Pandora, que son todo Pan, todos, Dora, todos los bienes o todos los males. Y Pandora pues da todos los males, solamente deja en la caja de Pandora uno, que es la esperanza, que es muy difícil de manejar, porque de nada vale la esperanza sin inteligencia, de nada vale la esperanza sin previsión, de nada vale la esperanza si las personas no están en paz consigo mismas. Entonces, el hombre le dan como los males para que prevea. Entonces, el trabajo de Pandora incluso es muy noble. Le voy a poner males para que usted se dé cuenta cómo solucionarlos y cómo no volverlo a provocar. Ese pues sería el mito que aparece en Hesíodo, que se discutía con el profesor Solano. Y dentro de eso de saber mirar hacia adelante, el hombre primitivo supo mirar el agua hacia adelante. Logró mirar el agua hacia adelante. Por eso usted decía ahora, las grandes ciudades están a la orilla del mar, a la orilla de los lagos, a la orilla de los ríos, a la orilla de los arroyos, porque si hay agua, la vida existe en ese lugar. De hecho, las inundaciones por agua lo que hacen es fertilizar la tierra y crear unas enormes capas de humus. Si uno ve los aguaceros que han caído en Colombia hace mucho tiempo, que crean esas inundaciones, porque no sabemos vivir al lado del agua, porque al agua hay que saber vivir al lado de ella. Claro. Porque de la misma manera que da vida, ella es una carga total de vida que también necesita darle vida a otros elementos. O sea, no solamente le va a dar vida al hombre, hay que darle vida a los animales, hay que darle vida al piso, hay que darle vida a los pastizales. Por eso las corrientes de agua van a tener las vegas, esa parte inundable que permite que esos terrenos después sean tremendamente fértiles. Entonces, con todos estos aguaceros de Colombia, la tierra debe estar muy fértil, porque se generan unas capas de humus poderosas que permiten sembrar y obtener el resultado de la vida, que es producir otra vida. Entonces, con la historia del agua, hemos visto que el hombre ha sido capaz de mejorar. Entonces hablamos de los hombres primitivos que entendieron el río como una vía de alimentación. Ahí habían peces, el río les daba el agua, el río les permitió configurar una vía de comunicación, el río los volvió poetas, porque al fin y al cabo, y filósofos, porque al fin y al cabo el río fluye. Pues yo me acuerdo de un dicho de Mahoma, que la vida es un río donde uno va soltando cosas y cada cosa va a parar a un lugar determinado. O sea, que uno no está pasando en vano. Entonces, estos primeros hombres, que son los primitivos, porque no, los primitivos no los podemos confundir con salvajes, sino con primeros hombres, van a empezar a utilizar el río como la corriente de vida, y ese río va a desembocar al mar. Entonces los primeros hombres diríamos que utilizan el río como fuente de abastecimiento, como fuente de exploración, como fuente de reflexión y como fuente de principio básico de vida. Por eso, por ejemplo, en religiones como el judaísmo y el islam hay que lavarse las manos porque yo antes de rezar, porque yo no puedo empezar a entender el mundo si primero no estoy en contacto con la vida. El mundo es un para que lo entiendan los que están vivos. Por eso la gente se lava las manos. Por eso en el cristianismo le echan agua a la criatura encima de la cabeza para que entre en la vida. Entonces perdimos un primer elemento simple, importante, que fue entender el agua como lo que nos permite estar vivos, porque nos introduce en la vida. De hecho, algún poeta árabe diría que el clima depende de cómo uno esté, que si uno está mal, cualquier clima es malo, que si uno está bien, cualquier clima es bueno. Y lo que se buscaría con el agua es entenderla en todas sus formas para que siempre sea un clima bueno. O sea, la tormenta es de agua, el aguacero es necesario porque lo que va a permitir la calma, que las aguas se profundicen, que puedan coger sus cursos naturales y que termine esto que nos pareció una cosa terrible, que fue el huracán, la tormenta, los rayos, los relámpagos, todo esto termina siendo un fecundador de la tierra. Que unos profesores de la Nacional escribieron un libro sobre la Mojana, donde en el norte de Colombia las tribus indígenas de ese lugar hicieron unas grandes obras de ingeniería para aprovechar las inundaciones y convertir esa zona en una enorme bodega. Entonces, a partir de ahí, el agua es un dador de vida. Ahora, con el agua, el hombre ha hecho N número de cosas, pero, vuelvo y repito, lo primero es que el hombre hizo vida con el agua, se mantuvo vivo con el agua. Bendice las manos que tocan el agua, porque es estar en favor de la vida. Entonces, con el agua, el hombre va a utilizarla para, primero, llevar agua a los lugares donde habita, para asegurar la vida en esos lugares, y al mismo tiempo sacar el agua sucia de esos lugares para que la vida que se está dando en ese lugar no se vea perturbada. Aquí hay una cosa que es muy interesante, y es como los romanos, que eran grandes ingenieros, son los creadores del acueducto, pero al mismo tiempo son los creadores de la cloaca. O sea, agua que entra, la usamos, cumplió su efecto vivificador, sale por otro lado. Ahí hay una cosa pues muy linda, porque de pronto los romanos, y eso se lo van a aprender después los árabes, porque los Roma estuvo en territorio árabe, son unos leales al agua, son completamente leales al agua. Ellos son navegantes, pero al mismo tiempo son urbanos, son los creadores, como decía ahora, del acueducto, pero el acueducto es agua que llega y hay que almacenarla, y ahí aparecen las cisternas. Esa agua hay que distribuirla, la logran distribuir, esa agua hay que usarla como monumento a la vida. Por eso crean las primeras fuentes públicas de agua, para que la gente se tranquilice, que ese es un efecto muy importante, porque donde hay agua, la persona está tranquila. que eso lo hacen en muchas construcciones donde uno se ve mal o se ve como encerrado o atrapado. Y para que no se cree esa sensación, hay una fuente de agua en la mitad. Eso lo van a aprender los árabes también, que van a lograr que el agua cante, que van a lograr que el agua sea un espejo, que van a lograr como elemento relajante. ¿Y por qué me relajo con el agua? Porque es vida, porque sé que frente al agua no estoy muerto. Es una cosa muy, muy interesante. Incluso los barcos, cuando botaban los cadáveres al mar, había una oración muy bonita que tenían los marineros, y era que le agradecían pues a Dios de que alguien pudiera entrar al agua muerto porque iba a volver a nacer en alguna parte. Pues una cosa importante. Entonces el agua le comenzamos a dar usos de vida, usos de tranquilidad, usos de entradas, salidas. Los animales también le van a dar ese uso. O sea, parte de la sobrevivencia del hombre fue situarse frente al agua, porque ahí llegaban los animales a beber. Por eso se situó en el agua. Y la misma agua tenía animales. Entonces ahí logran, digamos, desarrollar unas economías muy importantes de supervivencia. Por eso el gran problema hoy en día es si el agua empieza a faltar, las economías primarias de supervivencia se van a acabar. Cuando uno habla de los hombres antiguos, por ejemplo, vemos una cultura que se da única y exclusivamente al lado del agua, que es Egipto. Egipto es el Nilo, y ese Nilo les provee a ellos de alimentos, les provee a ellos de colores, les provee a ellos de materiales para escribir, les provee a ellos de materiales para construir. Eso lo habían aprendido de los sumerios, que fueron los creadores del ladrillo. O sea, el ladrillo es lo que va a permitir construir un montón de ciudades, simplemente porque el agua interviene en la tierra, aparece el lodo se seca y se dan los ladrillos. O sea, que el agua también transforma el hábitat. El agua no transforma el hábitat, le da fortaleza al hábitat. El que transforma el hábitat es el hombre cuando descubre lo que el agua hace en ese lugar. Por ejemplo, Medellín está llena de ladrillos precisamente porque hubo tierras que permitieron una greda importante, una tierra arcillosa, debido a las filtraciones de agua que venían. Entonces aquí la primera ladrillera quedó donde está hoy en día el Centro Comercial San Diego. Ahí se ve la chimenea de la primera ladrillera. Ahí el agua se encargaba de humedecer la tierra. Y el hombre, al ver eso, pues dice: aquí podemos producir esto. Es un asunto importante. Entonces, estamos hablando de los sumerios. Los sumerios van a desarrollar algo que la Biblia va a llamar el paraíso terrenal. Ellos estaban entre los ríos Tigris y Éufrates. Por eso se llama la Mesopotamia. Mesopótamos, en mitad de dos ríos. Y ahí estaba el paraíso terrenal. O sea, el agua interfiriendo esos terrenos, lo que le permitió al hombre de esas zonas empezar a desarrollar la civilización. O sea, utilizar el agua para vivir mejor. Es donde es algo que se nos olvidó. Porque es que nosotros estamos utilizando el agua para dañarla. O incluso los que venden agua pura lo venden con un elemento contaminante terrible, que es la botella de plástico. Entonces, mientras el otro se da salud, le entregan un elemento para que esa salud cada vez sea menor debido a que está contaminando el ambiente. Claro. Se está tomando el agua, pero está dejando la botella, que no es biodegradable, etcétera, etcétera. Plástico. Es puro plástico. Con el agua, el hombre, a lo largo de la historia, va a utilizar ese elemento para producir vapor, producir líquidos y producir hielo, que son transformaciones del agua, que son muy interesantes. Antes de entrar a analizar el vapor, los líquidos y el hielo, sería bueno pues decir que el agua, que a esa parte hemos llegado nosotros tan terrible, el agua no es que yo me la tenga que beber como agua, sino que todos los elementos que nos comemos contienen agua. Hay gente que dice, me tengo que tomar 2 litros de agua al día. Sí, pero si te comes un mango, ahí hay agua. Si te comes un pedazo de carne, ahí hay agua. Si se come un dátil, ahí hay agua. En la sopa que le dieron, hay agua, etcétera, etcétera. Es parte de la demencia que tenemos. Cuando la ONU se equivocó y dijo que se podía comercializar, uno no puede comercializar la vida de ninguna manera, pero la están comercializando y en nombre de la libertad de empresa destruimos el mundo. Ya cuando no tengamos mundo, bueno, ahí reflexionamos. Esto nos pasó por bobos o por codiciosos o por estúpidos. Pues hay tanta forma de nombrar al que comete un error persistente. Estas aguas que se empiezan a mirar, se les calcula primero, y eso va a ser muy interesante, la vida misma que lleva el agua, las corrientes de agua, eso por dónde va, esas corrientes hasta dónde me llevan, y eso va a permitir algo que se llama la navegación. Antes de que el hombre se dé a la navegación de vela, aprovechando los vientos, se va a dedicar a la navegación a través de corrientes. Incluso hay una leyenda muy bonita del piloto ciego, del hombre que manejaba un barco ciego. Una novela de Herman Melville, donde toma la leyenda de unos grupos que utilizaban capitanes ciegos. Era porque el capitán ciego introducían en el agua unas varillas muy largas, y como el ciego tiene un tacto también educado, él sabía por dónde iba la corriente. Entonces les indicaba a los otros, vamos por aquí, vamos por aquí, vamos por acá, nos devolvemos de tal manera, etcétera. Ahí el agua, además de alimentar, va a permitir que el hombre cree formas de civilización. Si no hubiera sido por el agua, es muy difícil que se hubiera dado el comercio, por ejemplo. Los primeros hombres siguen las rutas del agua para llevar productos a otros lugares que han sido transformados a punta de agua. Por ejemplo, hay un producto que tiene un montón de transformaciones a punto de agua, que son las telas. La tela, el teñido es agua, los colores salen del agua, los obtienen con agua, hay que humedecer las telas, hay que estirar las telas para lograr incluso una de las telas más lindas, que es la seda, que se da con gusanos de morera, que a esas moreras hay que estarlas alimentando con agua para que el gusano sea capaz de transformar el agua y de ahí sacar la fibra de la seda, por ejemplo. Entonces, con los tiempos, el hombre se va dando cuenta, primero, de que el líquido es importante y que ese líquido debe ir con él cuando se desplace por lugares donde no haya agua. lo que hacen los hombres en el desierto, grandes vejigas que llenan de agua, aprenden a tomar el agua. Todo un hombre que atraviesa el desierto no se comporta como un perro, ¿cierto? El perro le tomaría todo el agua de una vez. No, él va tomando gota por gota. Y eso le permite atravesar el desierto. Por eso cuando una persona está muy sedienta, el primer daño que se hace es llenarse de agua. Alguien que se pierde en el desierto, no le dan un poquitico para que el agua comience su efecto vivificador. Nosotros vivimos en unas sociedades donde nos atiborramos del recurso. Y obviamente el recurso nos daña. O sea, no se trata de tomarme 2 litros de agua. No, no, no, es que usted con 1 onza tiene. Deje que el agua funcione, ¿cierto? Nosotros vivimos en sociedades donde los anuncios publicitarios nos están diciendo tómese toda esta cantidad, tómesela ya. Ahí lo que hay es una falta de inteligencia muy grande que afecta a un montón de gente que no es capaz de reflexionar sobre eso. El agua yo me la puedo tomar por pequeñas porciones y resisto. De hecho, hay un cuento de Kafka que se llama El artista del hambre, donde un hombre que esté tomando agua puede vivir hasta 40 días sin comer. Y muchos santones sobrepasan los 40 días solamente tomando pequeñas cantidades de agua. ¿Muchos qué? Santones. Los santones son unos personajes que vienen en la India, que tienen una vida mística, que se han entregado a entender sus dioses y que se, a lo último, pues realmente lo que hacen es convivir con la naturaleza, entendiendo la naturaleza como si fuera un dios. Eso es un santón. Entonces un santón bebe muy poca agua, porque el agua es vivificadora. O sea, se presenta lo mismo que sucede con la naturaleza, que una poca agua le cae y esa poca agua la fecunda la tierra. Si cae demasiada agua, se daña la tierra. Por eso la misma naturaleza ha sido pues muy sabia, previendo de que hay unos aguaceros muy fuertes, de crear los árboles para que ralenticen la caída del agua. O sea, el agua que viene a una gran velocidad del cielo pega en el árbol frena el impacto y distribuye sobre la tierra gotas de agua. Pues un terreno se daña cuando no hay árboles. Ahora, ¿qué es el árbol? Agua. Agua, por eso, porque la gente dice, porque un árbol es como bota de hojas, no, lo que pasa es que está cargado de agua, le está regulando el agua que necesita. Cuando hay sequía, los árboles tratan de sostener sus hojas a como de lugar, porque esos son el abastecimiento de agua que el árbol necesita. En invierno se llenan de agua y botan hojas por todos, tenemos demasiada agua. Pero en la sociedad en la que vivimos, nunca le aprendimos eso al árbol, sino consumamos toda el agua que podamos, cuando realmente no la necesitamos. ¿Cierto? Y es uno de los daños importantes que se le ha hecho al agua. Ahora, con el agua, y fue algo que aprendimos aquí en América, el hombre rejuvenece su cuerpo. Estar en contacto con el agua, eso es el baño, por ejemplo. Al rejuvenecer su cuerpo le crece la estima, al crecerle la estima sale afuera más tranquilo. Si a mí me, si a uno le preguntaran cuál es el deber fundamental de un ser humano, pues que se bañe, simplemente para que vea que no es un alguien al que le falta agua. Cuando usted sale a la calle recién bañada, está tranquila porque no le faltó agua. Ahora, ¿cuánta agua necesita para ese baño, por ejemplo? Luego se dará el uso, cuando el uso del vapor, van a juntar el fuego con el agua y va a producir el vapor y eso genera la máquina de vapor. A ver, aquí hay una cosa que siempre le llama uno la atención, y es qué se ha hecho con los vapores de los carburantes o los vapores del agua. Buscar, en primera instancia, dominar el cielo. Eso es Julio Verne. Julio Verne le dedica prácticamente el 60% de su obra al agua. ¿Qué es capaz de hacer el hombre con el agua? Y a eso le va metiendo el cielo a través de globos, ¿cierto? Y cómo van a, no solamente con vapor de agua, sino con vapor, pues, de otros elementos que contienen o que se contienen en el agua. Eso es muy interesante, porque todo el mundo habla del hidrógeno, subimos un globo de hidrógeno, pero el agua tiene hidrógeno. Entonces, con el vapor aparece la máquina de vapor, que va a ser la gran civilizadora de N número de ciudades, porque la máquina de vapor es el tren, es la caldera, es el telar. O sea, es uno de esos inventos políticamente correctos, porque tienen muchas aplicaciones en muchos lugares. Y esta máquina de vapor es la que industrializa las industrias. Pero ahí es donde viene el asunto del progreso. ¿Qué sucede cuando logramos mejorar unas condiciones a costa de dañar otras? Pasa ahí. Porque aquí consideramos, o en todas las ciudades industriales se consideró, que el agua que le traía vida a la ciudad se podía convertir también en una cloaca, dañándole el agua a la ciudad que seguía. Es que ahí hay un problema. Cuando uno dice, el río Medellín está muy contaminado. Bueno, el río Medellín, digamos que nace en Caldas, hasta que llega a Medellín empieza a contaminarse, pero de aquí para allá, ¿cuántas poblaciones se quedaron sin agua porque no se puede utilizar esa agua? O sea, una ciudad se encargó de dañar todo lo que pudo la fuente vital que corría por ahí, ¿no? Entonces, no hubo un raciocinio del manejo del agua, y las empresas con que convirtieron los ríos en cloacas, pues se encargaron de matar el desarrollo de otras ciudades, porque ya no se pudo vivir tranquilamente ahí, o tuvieron que buscar agua en otros lugares. Sin embargo, el vapor, cuando es bien utilizado, obviamente reafirma la vida. Por eso hay baños de vapor, por eso los turcos no equivocaron al hacer los famosos baños turcos, agua fría y agua caliente, para que el cuerpo se reaccione y en esa reacción haya una vida mejor. Lo mismo pasa con los saunas de los suecos y toda esta cosa. Pero viene otro uso del agua muy inteligente, que fue utilizar el agua, el hielo como elemento conservante, lo que permitió que muchas ciudades sobrevivan simplemente porque se está usando una temperatura que está muy cercana a la configuración del hielo para conservar N número de elementos. Pues muchos están creyendo, y es parte de la teoría que hay por ahí, de que alguien que se va a morir lo congelan, es el sistema de la criogenia, y lo puede resucitar dentro de otro tiempo, pues de pronto utilizando para eso aguas, porque lo congelan a tanta temperatura y lo van a despertar con unas temperaturas mayores, graduales, hasta que vuelve y recupera la vida. En fin, bueno, todo eso. Entonces el hombre aprendió a manejar las características del agua. Es vapor, es líquido, es hielo. La tierra, como tal, da una cantidad X de agua. El agua no, la tierra no da más agua que la que necesita dar. Al fin y al cabo, cuando la tierra se enfría, dicen las hipótesis científicas, en ese enfriamiento es que aparece el agua, entonces no da más que agua, tanta agua, y tiene ese ritmo de dar esa agua, o sea, no está produciendo más agua. Entonces el problema en este momento es que hay más gente tomando agua. ¿El agua de dónde sale? ¿El agua brota de la tierra o el agua cae del cielo? El agua tiene su origen en la misma tierra, mana de la tierra, de los enfriamientos de la tierra. Eso se vuelve vapor, sube, se vuelve nubes, vuelve y cae. El laboratorio del agua está bajo tierra. El laboratorio donde se produce el agua. O simplemente el agua brota, el agua que ha caído. El agua son muchas cosas. Yo creo que eso pues permitía unas ampliaciones muy amplias. El agua son muchas cosas. El agua son, es una molécula de dos átomos de hidrógeno por uno de oxígeno, H2O. Pero eso que se puede hacer en un laboratorio no lo puede tomar nadie. Porque el agua son un montón de sales, ¿cierto?, metidas en esa molécula, y eso es lo que permite que nosotros podamos beber el agua. Eso es lo que permite que el agua sea vivificante, fructificante, fertilizante. Incluso nosotros, pues aquí tenemos un agua potable sin minerales debido a la industria textil, de que la industria textil llevó a que al agua había que quitarle todos los minerales. El agua contiene hierro, sulfuros, y en muchas partes del mundo la toman de esa manera. Uno, por ejemplo, en España hay un sitio en el sur, en la provincia de Granada, que se llama Lanjarón. Y allá uno se puede tomar hasta 7-8 tipos de agua distintas. Aguas ferruginosas que dejan el camino rojo, aguas azufrosas que son más o menos verdosas. Hay aguas de todas las posibilidades. Porque el agua, como nosotros la entendemos en Medellín, es un agua desmineralizada, que es muy buena. Porque era un agua que se necesitaba para lavar las telas no podían manchar, por eso había que quitarle el hierro, los minerales que trajeran. Eso permitió que, como ya habían plantas de esa agua, era de consumo humano, y por eso aparecieron empresas de gaseosas en Medellín, porque ya el agua estaba buena para saborizarla, para meterle gases. O sea, todo eso son buenos usos del agua. Mientras el agua no la consumamos de manera desmesurada o no la dañemos, el agua es un elemento de civilización. Uno sabe qué tan civilizado es un pueblo cuando su interés mayor es hacer el mejor uso del agua. Le cuento. Estaba yo hablando con unos alemanes y la pregunta era por qué no hay en el mercado computadoras alemanas que las vendan o teléfonos alemanes. Dije, no, porque es que en Alemania toda la tecnología apunta a la conservación del agua, que es el problema que tiene el mundo. O sea, una computadora la de cualquiera. Un celular lo hace cualquiera, los juguetes electrónicos que nosotros manejamos lo hace cualquiera. Lo que le está apuntando los científicos alemanes en este momento es a la preservación del agua, a limpiar el agua, que es lo mismo que están haciendo los israelíes. Aquí el que maneje civilizadamente el agua gana. Nosotros en Colombia, sobre todo en Antioquia, no tenemos una conciencia del agua, porque nosotros estamos entre tres cordilleras que emanan agua. manan agua permanentemente y consideramos que el agua no se acaba, pero es que en el resto del mundo eso se está acabando. Pues está acabando. Los acueductos que hay en muchos lugares del mundo se llaman acueductos porque por ahí llevan agua donde no hay agua. Entonces, la tecnología apunta, la gran ciencia, es a la preservación del agua. No hacer clones, eso es pura ciencia de show. Ese es el famoso espectáculo de la ciencia que están dando. Es que vamos a hacer clones. Sí, pues que si no hay agua, queridos, nada de eso se puede hacer. Por eso los científicos serios le apuntan es al agua. Ahí es donde están los grandes cerebros, no inventándose un aparatico para que un muñequito le diga, oh, no, hola, mimo, ¿cómo estás? No, no, no, eso no vale nada. Es que si no hay agua, no hay nada. La especie no sobrevive. Entonces ahí es donde uno ve los juegos en los que nosotros nos está metiendo, las muchas empresas que se dedican a explotar el agua como si fuera un recurso que aumentara, ¿no? Es un recurso que se agota. Así como se agota el petróleo, el gas, o sea, son recursos no renovables, el agua, a pesar de que es renovable, ¿cierto? Y que se está produciendo, no aumenta su capacidad de producción. Antes, por el contrario, muchas fuentes de agua están tan contaminadas que comienza lo que, usted que es una gran lectora, este señor, lo que Edgar Morán llama el estrés hídrico. O sea, es que hay agua que no se puede beber. Las aguas contaminadas no se pueden beber. El agua del mar hay que desalinizarla para lograr que la podamos beber. Entonces, en la gran tecnología, la gran ciencia apunta a que el agua no se empiece a convertir en un recurso escaso, porque si bien la tierra la produce, si bien se renueva permanentemente, mucha parte de esa agua se contamina en el camino, y fuera de eso hay muchas más personas que necesitan tomar agua. Entonces el planeta hay que volverlo, y ahí vienen los grandes científicos, volverlo habitable de nuevo, y ese planeta será habitable de nuevo si hay agua potable. O sea, el agua está por encima de todo. Claro. No para que nos mantengamos con una botellita de agua, no, para que hayan frutas, para que hayan verduras, para que hayan animales, para que hayan climas, para que haya todo lo que regule el agua. Porque nosotros no hemos entendido que las regulaciones del agua son las regulaciones de la vida. Si tenemos en cuenta que el cuerpo humano es prácticamente agua. Sí. Y si el cuerpo humano es agua, el marrano es agua, el de la vaca es agua, el del toro es agua, el del conejo es agua. Las plantas son agua, simple y llanamente agua. El paisaje depende del contenido de agua. Paisajes que estresan porque le falta agua. Entonces, inconscientemente uno se dice, ahí no se puede vivir, por eso uno está estresado, porque no hay agua, pero ve otro lleno de verdor. ¡Qué belleza de paisaje! Pues a lo mejor no es tan bello, pero el inconsciente me está diciendo, ahí hay vida, ahí puedo sobrevivir. Entonces, cuando estamos hablando del agua, de lo que está pasando con el agua en este momento, a pesar de que el agua es útil para producir energía, es útil para los transportes, es útil, es preguntarnos el daño colateral. Porque si yo voy a usar agua para que grandes cantidades de esas aguas salgan mal, en la medida en que va faltando esa agua buena que produce la naturaleza, la tierra empieza a sufrir. Y cuando la tierra sufre es porque se está muriendo. Entonces ahí es donde viene ese problema de no entender un concepto tan elemental como el agua. Y vale la pena notar, el agua no es de nadie. Nadie puede ser dueño del agua, porque nadie sabe producir agua. Si a mí las empresas públicas de Medellín me cobran el agua, es porque me la llevan bien a mi casa. Ellos me están cobrando el servicio de agua. Y eso es lo que me cobran. El servicio tienen de transporte del agua. Sí, me llevan el agua, me la purifican, me la mantienen siempre y tienen todo el derecho a cobrar eso. Pero el agua como agua, no. Lo que usted dice, Memo, es hay una importantísima empresa a nivel mundial que se las da de que vende cada 24 horas 1.600 millones de litros de su producto en gaseosas. No, y lo más interesante es que es agua contaminada. ¿Cuánta agua está utilizando? Y no es que esté produciendo ese líquido en su laboratorio. Lo está sacando de algún lugar, de alguna fuente hídrica del mundo. Sí, claro. Lo envasa, lo vende. Le está quitando esa posibilidad a los seres humanos que habitan en los lugares donde está esa agua. Y la vende y se precia y se vanagloria de que vende ese montón de 1.600 millones de litros de agua diarios en el mundo. Claro, pero lo más dramático es que es agua contaminada. Y al menos fuera agua buena, ¿cierto? Claro, es un agua que genera un montón de problemas y de cosas. Es que ahí es donde está la locura del hombre. Nosotros no sabemos qué nos pasó después de la Primera Guerra Mundial, pero ahí se cumple lo de Karl Kraus cuando escribe Los Últimos Días de la Humanidad. O sea, a partir de la Primera Guerra Mundial nos enloquecimos. Estamos completamente locos, y uno de los elementos graves en este momento es que esa locura nos dio por acabar la única posibilidad que tenemos de seguir vivos, que es el agua. Ahora, la locura, convertir el agua en papel. Entonces, esa compañía de la que usted habla convierte el agua en billetes, y después, ¿quién se va a beber un billete? Uno le puede hacer, aunque ese billete se hizo con agua, pues algún pedacito de agua le podrá sacar por las tintas que usaron y todo esto. Pero, ¿qué haríamos en ese caso? Entonces, parte, cuando hablamos de la historia del agua, es la historia de algo que se está agotando y que lo tenemos que tener es como elemento para seguir vivos. Yo no sigo vivo con ninguna tecnología existente, a menos de que ahí haya agua. Es una cosa súper elemental. Tremendamente simple, y por eso la inteligencia tiene que volver a ser leal al agua. El agua es mi elemento necesario para poder tener un lugar en la tierra, pero que no sea un lugar bajo tierra, sino un lugar por encima, donde yo pueda en un momento determinado desarrollar la humanidad, la inteligencia, pero todo eso depende de lo que hagamos con el agua. Así hemos llegado al final del programa La Otra Historia con el profesor José Guillermo Ángel, Memo Ángel, quien en esta oportunidad ha hablado sobre el tema La Historia del Agua. A ustedes, amigos oyentes, les agradecemos su amable compañía y los invitamos para que en una semana, en este mismo horario, puedan disfrutar otro estreno del programa La Otra Historia aquí en Radio Bolivariana.